Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Este programa se hace con público presente. La entrada es libre y gratuita y siempre los estamos esperando. Así que pueden venir mañana, pasado, cuando quieran. Aquí estamos en Palermo, en el auditorio de la radio. Hay mates hoy con yerba Amanda. ¿Hay en todas las mesas mate? Casi. Levante la mano. Aquel dice que no a todas. A usted no le pregunté nada. Ay, Dios. Sí, parece que sí. Bueno, y estaremos, como les decíamos al principio del programa, a mediados de mes haciendo una presentación en el centro de Buenos Aires, ahí en Avenida Callao, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, de la cual ya daremos mayores datos. Hablaremos hoy de el doctor Evans y cómo salvó a Eugenia de Montijo. Uh-huh. Evans era un dentista, y Eugenia de Montijo era la emperatriz de Francia. Empecemos por decir que a mediados del siglo XIX los dentistas norteamericanos triunfaban en Europa, como hasta hace poco triunfaban los dentistas argentinos en España. En España, sí. Se formaban los mejores de ellos en el Dental College de Baltimore, y estos dentistas superaban en conocimiento a sus colegas europeos y se hacían de su fama con los pacientes de mucho renombre. Evans nació en 1823 en Filadelfia y se graduó con medalla de oro en Baltimore. Esta distinción hizo que se interesara en él el doctor Jean Clark, que vivía en París. Clark le propuso a Evans que se trasladara a París, cosa que el tipo hizo nomás allá por 1847. En 1848, Luis Napoleón, ya presidente, eligió a Thomas Evans como dentista, y fue este dentista quien propició el acercamiento entre Eugenia de Montijo y Luis Napoleón. Fíjese, ¿no? Parece que Evans tenía un consultorio muy lujoso que estaba ubicado en la avenida Malakoff, ahí cerca de donde vivía Eugenia de Montijo con su mamá. Cierto día, Eugenia fue a atenderse, se sentó en la sala de espera. Al rato apareció un señor un poco afectado, que parece que no quería esperar turno el tipo, ¿no? Entonces, Eugenia gentilmente le cedió el suyo. Y este señor era Bacciocchi. Bacciocchi era el ayudante y gestor de los encuentros amorosos de Luis Napoleón. Su trabajo era conseguirle minas a Luis Napoleón. ¿Solo a eso se dedica? Solo a eso, nada menos. Sí, sí, es un nada trabajo. Menos. Entonces, Bacciocchi iba al teatro con Luis Napoleón. Sí. Luis Napoleón veía una actriz que le gustaba, lo mandaba a Bacciocchi. Andaba, fíjate, si realmente es tan linda como me parece a mí, bla, bla, bla, qué sé yo, abrígame donde vive. Se dice que algunas veces Bacciocchi indagaba acerca de la pericia amatoria, claro, de las futuras amantes de Luis Napoleón. Una carta. El caso es que Bacciocchi prestó atención a Eugenia, y cuando volvió del dentista le dijo a Napoleón: jefe, fui a lo del dentista y me cedió el turno una mina que estaba fenómena. Cuando decimos Luis Napoleón, estamos hablando de Napoleón el Pequeño, de Luis Napoleón, claro, III, no de Napoleón Bonaparte. Este también era Bonaparte, pero viene mucho después, y usando la gracia de Víctor Hugo, le decía, le digo, Napoleón el Pequeño. Bueno, Napoleón enseguida mostró interés en ella, la vio, bueno, se casaron. Se casaron después, en 1853. Evans fue nombrado dentista de la corte cuando se refundó el imperio. ¿Sí? Primero fue elegido presidente y después se hizo emperador. Bueno, semejante jerarquía no era común, no es común, ¿no? La profesión de dentista estaba considerada una profesión humilde y casi despreciable, ¿no? El propio Evans cuenta que en 1847, cuando llegó a París, los dentistas estaban a la altura de los barberos, que es lo que había pasado durante toda la Edad Media. La extracción de los dientes las hacían a veces unos saltimbanquis en las calles, o charlatanes de feria, o... parece que incluso disimulaban los gritos de las víctimas golpeando tambores. Cuando se convocaba a un dentista a domicilio, el dentista usaba la escalera de servicio, al igual que los carniceros o lecheros. Después de todo era una sociedad bastante más razonable que esta, ¿no? En donde se les pide incluso opiniones filosóficas a los dentistas. Los dentistas somos así, no nos conmueve el ajeno dolor, y te dejamos un diente de menos. A veces queda el malo y se va el bueno. Bueno, siéntese aquí, abra la boca bien grandota así, ya verá lo que es sufrir. Los dentistas somos así. Gracias, despedimos al trío sin nombre y a Paul González. En la corte de Luis Napoleón, Evans tuvo incluso misiones diplomáticas. Una de ellas fue informarle sobre la marcha de la guerra de secesión norteamericana. Evans volvió a Estados Unidos, se entrevistó con Lincoln, le preguntó cómo iba la guerra, y después volvió y se lo contó a Napoleón. Digo yo, resumiendo un poco, sí, ¿no? Sí. En verdad llegó con la conclusión de que los sureños serían derrotados, así que aconsejó a Luis Napoleón que no reconociera la Confederación de los Estados del Sur, lo cual aquí entre nosotros influyó en el desarrollo de la guerra, ese no reconocimiento. Bien. Como sabemos, en julio de 1870, Luis Napoleón le declaró la guerra a Prusia y Francia perdió. Una de las consecuencias de esta derrota fueron los acontecimientos de la Comuna. Bueno, Luis Napoleón estaba detenido en Prusia. Eugenia de Montijo permanecía refugiada y muerta de miedo porque el pueblo había arrancado las águilas de algunos palacios. En la Plaza de la Concordia había un montón de gente, una muchedumbre, que consideraba que Eugenia era culpable de aquella guerra que Francia había perdido. Entonces, algunos funcionarios fueron a verla a Eugenia y le dijeron, a modo de consejo, ¿no? Señora, tómesela, sería mejor que se rajara, ¿no? Bueno, entonces se rajó. Besó a sus damas, tomó un abrigo y abandonó el palacio a paso gimnástico. Pero se encontró con una dificultad. Todo se había producido tan rápidamente que no había tenido tiempo de preparar nada. Y el coche al que ella se quiso subir tenía los símbolos todos de la corona imperial. Así que no era muy conveniente que se subiera allí. Y decidió, junto con una amiga, tomar cualquier coche de plaza. Y listo. Pasó un cochero, lo chistaron, se subieron, le dieron la dirección de uno de los amigos, era un consejero de Estado, y el coche se vio obligado a atravesar multitudes. Incluso en un momento uno de los niatos que iba por ahí metió el marote adentro de del coche. Cuando digo coche estoy hablando de una berlina, un carruaje. Cosa así, un carruaje. Y gritó, ¡viva la República! Pero por suerte no reconoció a Eugenia. Llegaron a lo del consejero, pagó la amiga porque Eugenia tenía dos pañuelos y ningún dinero. Pero mala suerte, en la casa no había nadie. Entonces, rajaron a la embajada norteamericana, pero en realidad esa era la idea, pero no sabían dónde era. Pero hay que averiguar antes. Sí, bueno, qué sé yo. Entonces a Eugenia se le ocurrió ir a lo de su dentista, el doctor Evans. Llegaron, una criada las hizo pasar sin reconocerlas, y cuando apareció el dentista, preparándose para una extracción, se dio cuenta de que le estaban pidiendo lo contrario. Eugenia le pidió ayuda y este muchacho decidió complacerla, por no decir otra cosa. Les preguntó, ¿dónde les conviene rajar a las señoras? Uh-huh. Y, bueno, Inglaterra, respondieron. y se fueron. Salieron al puerto de Deauville a las 5 de la mañana del día siguiente. Por entonces, las puertas de la ciudad de París tenían rejas, así como los jardines, ¿no?, de Luxemburgo, todo eso. Y estas rejas se cerraban o se abrían según hubiera alguna crisis o búsqueda, qué sé yo. Antes de salir, el dentista se aseguró de que la puerta estuviera abierta y salieron de París. Llegaron a Nantes y ahí se enteró Eugenia que había sido proclamada la República. En cada posada que paraban a dormir, la emperatriz atravesaba los salones renqueando, mirá vos, porque así creía que disimulaba su condición imperial. Y para que nadie se acercara, decía que andaba con alguna peste. Ah, mire, ya daba lástima también. Sí. Al final, en una de las localidades en las que pararon, casi se vende, Eugenia, porque había un ñato que estaba maltratando a un servidor y ella se bajó del carromato indignada y le gritó que dejara aquel hombre y se lo ordenaba, ella que era la emperatriz. Entonces el cochero y el doctor Evans se rieron, hicieron el gesto al guardia de que la mina estaba loca. Claro, se hace la emperatriz. Bajando, ¿no? Por fin llegaron al puerto de Deauville, pero no había ningún barco. Al final, Evans convenció a un inglés para que lo llevara a bordo en un velero, el Gazelle, y zarparon. Pero hubo una tormenta terrible y casi naufragan. Pero bueno, llegaron. Unas horas más tarde se encontró con el príncipe imperial, o sea, el hijo de ella y Luis Napoleón, el desdichado Napoleón IV, ¿no?, que murió después en África, en la guerra de los Boes o de los Zulúes, no me acuerdo. Se alojaron en un edificio que se llamaba el Camden Place, y ese lugar también se lo consiguió el dentista. Mirá vos. Sí. Que aprenda el doctor Barragán. Sí, hay que tener un dentista, sí. Que aprenda el doctor Barragán, que nunca me consigue nada. Ni un turno le da. Ni un turno. Le da a contraturno. Bueno, esa fue la última morada de la familia imperial, porque empezaron los tiempos de exilio. El doctor Iván, después de aquella ayuda, se quedó en Londres y luego volvió a París con su profesión. Como se ha dicho, el chico Napoleón IV murió. También murió Napoleón III, y el que reconoció el cuerpo de este chico, del hijo de Eugenia y de Napoleón III, fue Evans, que lo reconoció por los trabajos dentales que él había hecho, porque el cuerpo estaba muy maltrecho por la guerra, ¿no? Y este doctor Evans murió en 1897 en París. Esta es la historia de un dentista afortunado, evidentemente. Sí. Nosotros hemos ido a la discoteca y el discotecario enseguida nos contó que él andaba con una muela que lo hacía ver el diablo en calzoncillos todas las noches. Bueno, pero no viene al caso. Era ahora un enorme dolor y empezó a describir el dolor. ¿Cómo durante unos 15 minutos? Sí, no, señor. Después me dijo que él tenía que ir al dentista, pero que no iba, porque vio cómo es la gente, cómo es el ser humano, que cuando te duele dice mañana mismo voy, pero al otro día amengua el dolor y uno no va. De todo eso estuve hablando una media hora. Sí, señor, ¿y el disco? Después habló de lo lejos que le quedaba el dentista que lo atendía a él, que vivía, según me contó, en Ranelagh. ¿Y por qué se buscó un dentista en Ranelagh? Eso fue lo que le pregunté yo, y me dijo que él en realidad antes vivía en Ranelagh. Bueno. Entonces ahí se buscó el dentista, pero luego se mudó a San Fernando. Ah, o sea, es y muy entonces lejos. Casi prefería sufrir el dolor de muela a no costearse desde San Fernando hasta Ranelagh. Sí. Todo esto me lo dijo. Y después yo le hice notar que las personas que tienen mala dentadura, como era el caso de Josefina Boarnella, que estamos hablando de Napoleones, la primera mujer del primer Napoleón, que era una mujer de cierta belleza, pero arruinada su boca, ¿no? Por la sonrisa. Tenía muchas bajas en su ejército. Mm. Y él me dijo que estaba de acuerdo, me dijo el discotecario. Bueno, ¿qué importa que si está de para acuerdo él o no? Un hombre, una mujer que le faltaran 5 o 6 dientes, ya perdía un poco de su belleza, y me hizo notar que casi ninguna de las estrellas de Hollywood acusa un faltante dentario. Bueno, no, claro. Por ejemplo, me dijo, usted ve, pues, Angelina Jolie, ¿le falta algún diente? No, digo, sé, no sé, de esos labios, de, no sé. No sé si hay dientes. Me dice, no, no le faltan, porque... Tiene todo... Allá sí. Son así, dice, cuando una es actriz de cine, tiene todos los dientes. Se puede, no. Y me dijo, yo, sin ir más lejos, pude haber sido actor de cine, pero, y ahí me sonrió, y me sí. Mostró también una sonrisa... con a muchas, medias. Sí, con muchas piezas faltantes. Y... Me dijo que él antes tenía una risa y le gustaba reírse a cada rato, pero que ahora había dejado de reírse para no mostrar los dientes, claro, que le faltaban, y que la falta de risa le había producido tristeza. Y le moldeó el temperamento, porque le termina moldeando el temperamento. Exactamente. Todo eso me dijo mientras sacaba... ¿Le dio algo? De un estante este tango que vamos a escuchar ahora, que es Risa Loca. Ah, está muy bien. Risa Loca... un lujo que no se pueden dar las personas que, como yo, acusan, es un porcentaje muy alto, tan alto que yo ya estoy contando más que los que me faltan, los que tengo. ¿Cuántos dientes le faltan? Me pregunta a veces el doctor Barragán, claro, mientras me va a sacar otro más. Sí, pero no le repone, o sea, no, le él, repone. Barragán tiene la idea de que es mejor sacar. Bueno, no es así en general, ¿eh? Bueno, y yo le contesto, no sé cuántos me faltan, sé cuántos tengo, 7. Ah, 7, muy pocos, 7. Son muy pocos. Ya está para dar manzana rayada. Es lástima porque yo antes tenía una linda sonrisa y una linda risa que todos me envidiaban. La risa loca. La risa loca. Y este es el tango que escucharemos ahora por Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Risa loca. Thank you. Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible. Risa loca.